Ajo. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto a Cooperativa Comunicacional Barbazul Cartonera, presenta. Si la música es lo que tú quieres sentir, si es lo que tú eliges vivir, si es lo que pide tu alma, si es la única que te calma, Musicalizados es tu programa. Buenas tardes, querida audiencia. Una vez más llegamos a jueves y estamos en su programa Musicalizados, porque ya saben que nadie nos quita lo bailado. Les saluda Gabriela Ortiz, que junto a Brenda Tipán estamos una vez más, una tarde más, para acompañarles y esperamos que sea de su agrado. Así es, querida audiencia, muy buenas tardes, soy Brenda Tipán y nos encontramos nuevamente este jueves. La semana pasó volando, pero vamos a recordarles que nuestros números están disponibles para recibir sus mensajes, comentarios y recomendaciones. Así es, Brendita, así que sean todos bienvenidos. No se olviden que también se pueden comunicar, tal vez enviándonos mensajes, comentarios, saludos a la cuenta de Facebook, ya que nos encuentran como Cooperativa Barbazul Cartonera. No se olviden que estamos transmitiendo en vivo desde la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así es, querida audiencia, y no se olviden de mandarnos todos sus mensajes de inquietudes a los teléfonos del WhatsApp al 099-1323-554 o al 099-344-5122. Y así es, querida audiencia, y no se olviden de descargarse la aplicación para celulares y tablets en Play Store, que ya se encuentra como Radio CCHD, aplicación que es totalmente gratuita. Amigos y amigas, en esta oportunidad, como ustedes pueden un poquito haberlo apreciado desde Facebook, vamos a hablar un tema bastante interesante que también nos lo han solicitado varias personas desde el Facebook. Y bueno, en esta oportunidad vamos a conversar sobre la musicoterapia. Es decir, hablaremos cómo la música es una técnica que actualmente se utiliza con fines psicoterapéuticos en beneficio de quienes lo necesiten. Entonces, hablamos sobre la música con fines un poco para ayuda del alma, para ayuda también un poco mental, y no se desconecten porque va a estar muy interesante. La música terapia es la traducción del inglés de music therapy, terapia por la música, terapia que utiliza la música. En este sentido, es la aplicación científica del arte de la música y la danza con finalidades terapéuticas, como lo mencionábamos, pero por supuesto también con finalidades preventivas, a fin de poder ayudar a incrementar y restablecer la salud mental y física del ser humano, mediante la acción del profesional. La musicoterapia es una ayuda, es una herramienta que permite un poquito adentrarnos a estos nuevos espacios que, si bien es cierto, no son tan conocidos, pero no son tan nuevos. Vamos a desarrollar un poquito este tema. Es una profesión del ámbito sanitario, humanista y creativo, porque actúa sobre las emociones, la creatividad, los valores humanos, entre otros aspectos. Por supuesto también, amigos y amigas, pertenece al grupo de las terapias creativas, junto con la danza, la terapia, se acompaña por supuesto con la poesía, la psicología y el drama. Es una terapia alternativa, queridos amigos y amigas, una terapia adjunta que posee varias propiedades que las vamos a conversar en esta tarde. Así es, querida audiencia, la música terapia, según la World Federation of the Music, dirá que es la utilización de la música y de los elementos musicales, como son el sonido, el ritmo, la melodía y la armonía. También dirá que es una música terapeuta calificada con un paciente o un grupo de pacientes. Es un proceso para facilitar y promover la comunicación, la relación, el aprendizaje, la motricidad, la expresión, la organización y otros relevantes objetivos terapéuticos con el fin de satisfacer las necesidades físicas. También las necesidades emocionales, mentales, sociales y cognitivas. Es así que la música terapia también trata el desarrollo y trata de desarrollar y a su vez restaurar las funciones potenciales del individuo para que él o ella puedan lograr una mejor integración entre intra e interpersonal y por consiguiente una mejor calidad de vida gracias a todo un proceso terapéutico de prevención o de rehabilitación, querida audiencia. Eso sí, Brendita y amigos y amigas, que la musicoterapia, definida también desde la American Music Therapy Association, nos cuentan pues ellos que es el uso de la música en la consecución de los objetivos, por supuesto, terapéuticos, la restauración, el mantenimiento y también este apoyo desde la salud, desde el estado mental, también desde lo físico. Es la aplicación sistémica, nos va a decir esta asociación, es la aplicación sistémica de la música, dirigida por la musicoterapia en el ámbito terapéutico para provocar cambios en el comportamiento de los seres humanos. Estos cambios facilitan a las personas el tratamiento que debe, por supuesto, también recibir. Es a fin de cada persona, es un tratamiento particular para cada sujeto o sujeta. Debe comprenderse, por supuesto, que es un tratamiento de apoyo y a su vez también poder un poquito abrir la mente a otros espacios que han sido un poco desconocidos. Así es, pero para continuar con lo que significa la música terapia, vamos a citar a otra definición de parte de según Canadian Association of the Music Therapy. Aquí ellos nos dirán que la música terapia es el uso de la música para favorecer la integración física, psicológica y emotiva del individuo. Y el uso de la música para la cura de enfermedad o desajuste. Miren, querida audiencia, es algo muy importante. Además, también dirán que la música tiene una cualidad no verbal, pero ofrece una amplia posibilidad de expresión verbal y vocal. Esto se usa en la relación terapéutica para facilitar el contacto, la interacción, el conocimiento de sí mismo, el aprendizaje, la autoexpresión, la comunicación y el desarrollo personal. Es una de las características y definiciones que nos da esta asociación. Exactamente, Brendita, pero bueno, ahorita nos están escribiendo todas las personas que están ya conectadas, les agradecemos, no se pierdan su programa Musicalizados, ya saben que llega los días jueves de 6 a 7 de la tarde, pero no, también no se olviden de un poquito escuchar toda la franja de la cooperativa comunicacional Barba Azul Cartonera. En este momento nos vamos con la primera canción de la tarde, gracias a Andresito que está en cabina, que nos va un poquito a hacer escuchar a Extremo Duro. Así que ya regresamos un poquito con la canción Tango Suicida. Junto a las hojas que el otoño vino a derribar. quien come, yo soy comido. Deja que te diga la razón, si tu imaginación no encuentra una sola respuesta, tú deja que te cabe en un arcón, justo en el corazón, así lo mismo te contesta. Morir sin más, pues nadie me ha venido a despertar. No está, me abrí, y nadie me ha venido a despertar. Sin nada mejor que andar por el mundo andándome, sin nada mejor que hacer. No pasa un razón, un golpe de recuerdo y no lo encuentro mejor que ayer. Amigos y amigas, ya regresamos con su programa Musicalizados. Y en esta tarde estamos un poquito conversando aquí con mi compañera Brendita y con todas las personas que ya nos están un poquito escribiendo en Facebook, también al WhatsApp. No se olviden que pueden comunicarse al 099-344-5122 o también al 099-1323-554. Así es, un poquito vamos a retomar el tema. Hablábamos sobre la musicoterapia, que bueno, es una combinación de muchas disciplinas alrededor de dos temas principales. Por supuesto, la música y la terapia. Combinación de distintas disciplinas como función de la música y terapia. La musicoterapia es a la vez un arte, una ciencia y un proceso interpersonal. Como arte, bueno, amigos y amigas, tiene que ver también un poquito con esta subjetividad, con la individualidad, también con la creatividad, y muchas personas, muchos entendidos en el tema, dicen que también está vinculado con la belleza. Como ciencia también un poco tiene que ver con la objetividad, con la colectividad, con este espacio de la objetividad en su conclusión. Como un proceso también, habíamos mencionado en el primer bloque, de lo interpersonal, tiene que ver también con la empatía, la intimidad, por supuesto con la comunicación, la influencia y todos estos espacios de los roles, un poquito con esta cuestión del arte. Así es, como tú lo estabas mencionando, al ser un arte y una ciencia que se practica dentro de un proceso interpersonal, requiere de la integración de muchos elementos aparentemente contradictorios. La musicoterapia puede ser objetiva, subjetiva a la vez, individual y colectiva, interpersonal e intrapersonal. También se dice que como arte, la musicoterapia se organiza por la ciencia y se focaliza por un proceso interpersonal, y a su vez como ciencia, esta musicoterapia se enriquece por el arte y humanizado por la relación terapeuta-cliente. Exactamente, querida audiencia, como un proceso, lo repetimos constantemente, ¿no?, la palabra interpersonal, ya que facilita este vínculo con el arte y la guía de la ciencia. Podemos también un poquito conversar sobre el tipo de diversidad en las aplicaciones de este campo. La diversidad en las instituciones, por ejemplo, en las escuelas, en los hospitales, en los geriátricos, también en los centros del día, entre otros espacios. La diversidad de, por ejemplo, clientes y pacientes también. Enfermedades psíquicas, también tenemos un poco, se cataloga como deficiencias mentales, deficiencias sensoriales, en lo cual la musicoterapia es fundamental. Tenemos también un poco de lo que es adicciones, se puede tratar esto a través de este campo, enfermedades también crónicas. En este sentido, la diversidad es bastante amplia. Pero bueno, amigos y amigas, un poquito después de esta definición, de un poquito asentarnos en el terreno de este campo de la musicoterapia, Brendita, cuéntanos, ¿qué no es la musicoterapia? Así es, como ya se lo definió anteriormente, ¿para qué sirve y qué es la musicoterapia? la música terapia, también tenemos que dar a conocer a la audiencia qué no es música terapia, a qué no se lo debe esta cosa agregar. Por ejemplo, la música terapia no es un tratamiento exclusivo para músicos, tampoco es educación musical, no es terapia ocupacional o recreacional. La música terapia no es un recetario de piezas musicales, no es un producto estándar, no es una actividad pasiva, tampoco es o no se utiliza música, aquí no se utiliza la música clásica, ¿no? Y también no puede ser implantada por cualquier persona. Exactamente. Eso, claro, esas son una de las características que no es música terapia, a la cual no se lo puede agregar. Exactamente, Brendita, en este sentido me gustaría un poquito conversarles a todas las personas que ya nos están escuchando. Por ejemplo, las actividades, muchos se cuestionan, nos están consultando acá, ¿cuáles son las actividades de un musicoterapeuta? En este sentido, es fundamental un poco citar a Joan C. Palma, quien tiene varios textos al respecto, que les invitamos un poquito a investigar sobre esta autora, y se dedica, por supuesto, ella a establecer que básicamente la comunicación es utilizada a través de la música, ¿no? Ella nos va a decir qué hacemos los musicoterapeutas, y en ese sentido ella establece, dice que este campo como profesional les permite establecer o reestablecer la comunicación utilizando la música. Ella dice que se basan en un saber musical a través también de lo psicológico, que hace la música como una experiencia a través del lenguaje. En este sentido, se enmarca en un campo, por supuesto, más amplio, en un campo de socialización. Para alcanzar también dichos objetivos, esta autora nos propone un poquito estimular, o se puede decir también reeducar nuestros sentidos y determinadas áreas que tienen un poco de en este campo. Por ejemplo, nos dice que tenemos áreas como los desórdenes del espacio, de los espacios temporales. También dice que se puede aplicar a los trastornos del pensamiento y también se puede trabajar los trastornos de afectividad. Son campos que ella también los ha desarrollado bastante en sus textos, y por lo cual les invitamos un poquito a retomar sus trabajos. Así es, continuando con lo que dice la autora, ella también dirá cómo se lo hace la música terapia, cómo lo vamos a hacer, cómo lo hacemos. En este sentido, la música permite la toma de conciencia de sí y del espacio que nos rodea, y permitiendo a su vez la expresión. También aquí se dice que buscan entonces encontrar la manera de existir de cada uno, según sus circunstancias vitales y ambientales, y a la vez potencial expresión, aunque esta parezca en algunos casos imperceptible. Aquí se usarán instrumentos sonoros musicales, el cuerpo, la voz y todo aquello que le permite establecer un contacto con el ser humano. También dirá que la musicoterapia se emplea diferentes formas de intervención y a su vez posibilitan la consolidación de un vínculo terapéutico y vehiculización de una forma de relacionarse con las personas con las cuales se encuentran en un ámbito de trabajo, ¿no?, en un mismo espacio, entendiendo una labor como una tarea en la que junto a la música esa vez se conjugan y son capaces y a la vez también se puede realizar las terapias y generar cambios significativos en las personas que están utilizando este método. Así es, Brendita, amigos y amigas, nos vamos a la segunda pausa. Vamos a pedirle a Andresito que nos deleite con la canción de Lucho Silva, este gran saxofonista guayaquileño, que junto al gato nos van a interpretar, por supuesto, Lamento del Indio. Así que ya regresamos, no se desconecten.

experiencias dentro de la terapia, como las experiencias musicales, son muy variadas y se dan en muchos niveles. Es así que es difícil separar la música de las otras artes. También es difícil un poquito, amigos y amigas, distinguir la terapia de la educación, del desarrollo, del crecimiento, de la curación y de una variedad de fenómenos descritos, por supuesto, como terapéuticos. En pocas palabras, querida audiencia, es tan difícil establecer el criterio de qué es y qué no es la terapia, la musicoterapia, como establecer qué es la música y qué no. Sin embargo, es un campo que está todavía en crecimiento y que ayuda a los seres humanos para su superación. Así es, querida audiencia, la terapia también se la va a definir en términos de su raíz griega, terapia, que significa ayuda, atender o tratar. Es un conjunto donde estos elementos de la terapia, pero que conforman por sí mismos una definición. Para tener una definición adecuada de terapia, es necesario aclarar varios aspectos, querida audiencia. La terapia implica atender, ayudar o tratar. Es una interrogante que se nos hace. Cualquiera que requiera ese apoyo, califica para recibir terapia. ¿Importa también quién brinda la atención, la ayuda o el tratamiento? ¿Debe la persona estar específicamente entrenada? ¿Cuál es el procedimiento a través del cual se ofrece ese apoyo y cuáles son los cambios que resultan de este? Son unas de las interrogantes que se hacen para poder definir y ver de qué se trata la terapia y cómo esto nos ayuda. No sé si tú nos puedas ayudar más o menos explicando un poco de estas interrogantes. Exactamente, Brendita. Bueno, para ser un poco exhaustiva, una definición de musicoterapia debe tratar de abarcar los siguientes aspectos. Primero, podemos mencionar el estado de salud o necesidades del cliente, en este caso, que pueden o puedan ser tratados con la musicoterapia. No todo puede ser tratado con este campo. También, como segundo aspecto, conocer estos respectivos roles y las funciones de la música y el terapeuta. ¿Cómo se relacionan, pues, por supuesto, la técnica con el profesional? Como tercer aspecto, también la formación y las responsabilidades del terapeuta, que es fundamental. Como cuarto punto tenemos la naturaleza de las relaciones que se desarrollan entre el cliente, la persona que se está tratando, la música y el terapeuta. Los tres aspectos que ayudan un poco, que se interrelacionan ya netamente en el campo y en su desarrollo. Como quinto aspecto también tenemos las metas de las terapias, que bueno, por un lado deben ser adecuadas según las diversas orientaciones filosóficas. Y finalmente, tomar en cuenta una descripción del proceso también terapéutico que defina la intervención y los cambios esperados, más allá de cualquier, por supuesto, tendencia filosófica individual. Así es, Gaby, y también para poder entender y dar a conocer más sobre lo que es esta la musicoterapia, también vamos a decir cómo se desenvuelve en el campo del arte, la ciencia y el proceso interpersonal. Para esto se dirá que la musicoterapia es una función de la música y la terapia, que es a la vez un arte, una ciencia y un proceso interpersonal. En tanto, por ser un arte, se ocupa de la subjetividad, la individualidad, la creatividad y la belleza. Y por ser una ciencia, se ocupa de la objetividad, la universalidad, la repetitividad y la verdad. En tanto, por ser un proceso interpersonal, se ocupa de la empatía, la intimidad, la comunicación, la reciprocidad y los vínculos de roles. Son uno de los factores que incluyen esto de la musicoterapia para tener un mejor desarrollo con el cliente. Así es, como es un arte y una ciencia, como lo mencionaba Brenda, que se practica dentro de un contexto interpersonal, requiere, amigos y amigas, de la integración de varios elementos igualmente contradictorios. Pues bien, la musicoterapia puede ser tanto objetiva como subjetiva, individual como universal, singular y al mismo tiempo también creativo, interpersonal, intrapersonal, colectivo y hasta transpersonal. En tanto, en una forma, mencionabas tú también, Brendita, de arte, la musicoterapia es organizada por la ciencia y enfocada por el proceso interpersonal. En tanto ciencia, amigos y amigas, el arte de la rehabilitación, en relación, por supuesto, a lo que es al terapeuta y el cliente, tiene que ser una relación humana. En tanto proceso interpersonal, es motivada y realizada a través del arte y guiada por la ciencia. Evidentemente, hay que tomar un poco en cuenta que estas paradojas con frecuencia desdibujan los límites de la musicoterapia y un poquito también se dice que complican su conceptualización y su definición. Definir en este sentido la musicoterapia solo basándonos en uno de estos aspectos es también ignorar su propia esencia. De alguna forma, amigos y amigas, la musicoterapia debe ser concebida de modo que abarque a esta multiplicidad. Así es, Gaby, y también como tú lo acabaste de mencionar, el arte de lo que es la musicoterapia, pero ahora también vamos a explicar un poquito a la audiencia sobre la diversidad en la práctica clínica, qué es la musicoterapia, cómo la utilizan y para qué ayuda. Es así que, al ser sumamente diversa, se la emplea en diferentes lugares, que como pueden ser las escuelas, las clínicas, hospitales, centros de rehabilitación, casas de medio camino, asilos para ancianos, centros de desarrollo infantil, hogares de convalecencia, instituciones de salud mental, prisioneros, centros de salud comunitaria, institutos y en la práctica privada. Aquí se puede decir que este tipo de pacientes se atienden y a la vez también incluyen niños autistas y con trastornos emocionales, adultos con trastornos psicocríticos, niños y adultos con deficiencia mental, personas con impedimento visual, auditivos, motores y de lenguaje, niños con problemas en el aprendizaje, niños víctimas de abuso y con problemas de conducta, prisioneros, adictos a sustancias, personas ancianas, niños y adultos con enfermedades terminales y adultos neuróticos. Es así que la musicoterapia también se emplea para ayudar a personas saludables a reducir el estrés, para el parto, en las técnicas de retroalimentación, conocido como el feedback, para el manejo del dolor, la autorrealización y el desarrollo espiritual. Creo que son una de las características que se puede dar de la musicoterapia y cómo es utilizada en este tipo de personas, niños y adultos, para el mejoramiento de su personalidad y desarrollo de algunas de sus deficiencias que se les puede decir, ¿no? Así es, Brendita, un poquito vamos a conversar sobre la diversidad en la práctica clínica, pero va a ser después de la canción que nos han solicitado Candy Duffer. Vamos a escucharla, ya regresamos, somos musicalizados y no se olviden, vamos a hablar sobre la diversidad en la práctica clínica, sobre la musicología. Thank you. Amigos y amigos, ya regresamos porque lo prometido es deuda. Vamos a conversar sobre la diversidad en la práctica clínica. Y bueno, la musicoterapia es sumamente diversa. Se le emplea, por supuesto, en escuelas clínicas, hospitales, como lo habíamos dicho en este tercer bloque. Pero bueno, naturalmente podemos también decir que los objetivos y los medios varían en un escenario a otro. Y por supuesto, amigos y amigas, de una terapeuta, por supuesto, a otro. Los objetivos pueden ser educativos, recreativos, de rehabilitación, preventivos. Y por supuesto, también tienen que ver y están totalmente vinculados con la música. A las necesidades físicas, emocionales, intelectuales, también sociales y de el crecimiento, por supuesto, espiritual. Los métodos del tratamiento pueden poner un poquito mayor énfasis, por supuesto, en la escucha, en la improvisación, la ejecución, también en la composición, en el movimiento o en la palabra. Pueden inclusive un poquito tener una tendencia a estas experiencias adicionales de la expresión plástica. Por ejemplo, también pueden unirse con la pintura, la danza, el teatro y también la poesía. Los musicoterapeutas son distintos entre ellos, de acuerdo con sus áreas de especialización. Eso, amigos y amigas, debemos tomarlo muy, muy en cuenta. Por supuesto, su orientación clínica en el área que practican. Los musicoterapeutas que se especializan en el tratamiento, por ejemplo, de trastornos en el desarrollo, pueden basar su trabajo en la teoría conductista, mientras que otros se basan en la teoría de la comunicación. Algunos enfocan su labor para mejorar la conducta adaptativa, otros se concentran en el desarrollo del aprendizaje académico y otros tantos también tratan de mejorar la calidad de vida de todas las personas. Los musicoterapeutas que trabajan en un hospital o en un hospicio pueden trabajar con una orientación también un poco social, con una orientación de sanación transpersonal. Algunos se concentran en el proceso de la enfermedad y sus defectos, mientras que otros trabajan sobre los aspectos, por supuesto, de la salud y el bienestar. los musicoterapeutas especializados, por supuesto, van un poquito también a ayudarnos con la cuestión de la existencia, con lo cognitivo, con lo humanista y aspectos transpersonales. Las implicaciones de tanta diversidad de este campo, como ustedes pueden apreciarlo, amigos y amigas, son enormes. En este sentido, es importante cuestionarnos cómo es posible contener tantas variedades de práctica clínica dentro de los mismos límites, dentro del espacio de la música, ¿no? ¿Existe también algún punto o idea básica de este aspecto con tantas metas, métodos y orientaciones? También deberíamos cuestionarnos esto. Preguntarnos a nosotros si existe algún elemento que pueda estar presente y ser consciente en todas las definiciones, independientemente de cuál sea el grupo humano o cuál sea el lugar en el que se practica esto. Vamos un poquito, Brendita, a hablar en estos últimos minutos sobre el desarrollo de este proceso. Así es, y ante las interrogantes que tú mencionaste, Gaby, vamos a poder decir que esto está en desarrollo, ¿no? La música terapia aún se encuentra en desarrollo y en el proceso de llegar a ser. Hay que decir que aunque la idea de la musicoterapia tiene miles de años, no es sino hasta este siglo que se ha unido un cuerpo de conocimientos lo bastante amplio y documentado como para crear una disciplina, un estudio sobre esto de la música terapia. También una disciplina formal que es bastante joven, dirán, ¿no? Donde las teorías apenas comienzan a conformarse y las necesidades de investigaciones cada vez son más definidas. Profesionalmente la musicoterapia solo tiene algunas décadas de existencia. Es así que en los Estados Unidos el nacimiento de la profesión data en 1950, cuando se fundó la Asociación Estadounidense de Musicoterapia. National Association for the Music Therapy, tan solo tiene 50 años. Al ser tan joven, su identidad en tanto profesión todavía no ha emergido en forma completa dentro de las comunidades educativas y aún médicas. La descripción definitiva del trabajo no ha sido escrita aún, todavía faltan estudios e investigaciones sobre lo que es el tema de la música terapia. Así es, Brendita, recordemos que las implicaciones para la definición de la musicoterapia son muchas. Estas no pueden ser, por supuesto, definidas solo en términos de su estatus actual, sino que, amigos y amigas, debe permanecer abierta a sus posibilidades futuras como, por supuesto, disciplina y como profesión. La musicoterapia no es solo lo que es actualmente. También es lo que promete ser cuando se haya desarrollado en plenitud, por supuesto. Es necesario mencionar que la musicoterapia también debe forjar su identidad, por supuesto, desde los profesionales, en una clínica, desde la socioeconomía, por supuesto, desde la política cambiante y que también nos demanda varios aspectos a todos y a todas. La musicoterapia se ha desarrollado en una cultura acelerada, recordemos también el sistema en el que vivimos, que espera que los profesionales de la salud produzcan resultados no menos espectaculares que un, por ejemplo, un viaje al espacio. Y bueno, en un momento en el que los valores de la intimidad y del arte se encuentran empobrecidos frente a estas proezas de la ciencia. Es decir, las personas ya poco a poco no nos asombramos como en décadas pasadas, y por eso consideramos algunas que por supuesto estos nuevos campos de estudio quizás están en crecimiento. Sin embargo, sí, están en crecimiento, están en desarrollo, pero existen, se practican actualmente. Así es, también la musicoterapia tiene un reto desde lo cultural, porque viene acompañada de presiones económicas. Tiene las prioridades de los, aquí se tiene que tener prioridades de los gobiernos. En cuanto a la política de salud, varía constantemente y el flujo de donde surgen esos fondos y desaparecen rápidamente en panoramas cambiantes, ¿no? También dice que se ha logrado desinstitucionalización y la integración en dichas políticas, pero los efectos apenas empiezan a sentirse en lo que es este arte. también como resultado los mercados de trabajo han aparecido y a su vez han desaparecido como espejismos furtivos, y los musicoterapeutas han tenido que expandir sus identidades profesionales hasta el límite para acomodarse a la reforma de las políticas de salud. También dirán que los objetivos y los métodos de la musicoterapia también han tenido que expandirse para satisfacer las necesidades de nuevos clientes, para responder a nuevos requerimientos de la población ya conocidas. Al mismo tiempo, la musicoterapia se ha visto revolucionada por los cambios actuales en la filosofía de la ciencia y por el espectacular momento de enfoques de curación holística. Bueno, también es importante señalar que las presiones del medio son frecuentes y no necesariamente, amigos y amigas, actúan en detrimento de la formación de identidad. Sin esas presiones, la musicoterapia no habría desarrollado la riqueza que tiene actualmente. Pero por otra parte, no hay que perder de vista que el precio de tal diversificación puede significar la pérdida de los límites y la confusión de la identidad. Cuestionarnos, pues, ¿qué tanto más se puede expandir la musicoterapia? ¿Qué opinas tú, Brendita? Claro, es importante mencionar, ¿no?, que en la actualidad la musicoterapia tiene varios problemas de identidad y como resultado han surgido algunas preguntas relacionadas con educación. Una de ellas, y de las cuales nosotros también nos preguntamos, ¿no?, ¿debe un estudiante de nivel licenciatura ser entrenado para la profesión a través de estudios muy especializados en música y en terapia? ¿O su educación debe ser más amplia en las artes, las ciencias y las humanidades? No sé, querida audiencia, ¿qué dicen ustedes? También hay que preguntarnos, ¿debe ser el músico terapeuta principalmente músico o terapeuta, Gaby? Sí, son cuestionamientos bastante interesantes también. Podemos, en este sentido, Brendita, preguntarnos a nuestra audiencia, a nosotros mismos, ¿qué tipo de música debe ser utilizada? Es decir, ¿es mejor recibir un entrenamiento en la música clásica que en la música popular? Son cuestionamientos que también hemos un poquito discutido en los primeros programas de Musicalizados. Preguntarnos si es mejor ser experto en un instrumento o ser capaz de tocar varios con un nivel menor de destreza. Preguntarnos también si la musicoterapia debe concentrarse en ser un ejecutante o en ser un improvisador de la música. ¿Qué tipo de terapeuta debe ser el musicólogo en este sentido? ¿Primario o adjunto, especialista o general? ¿Debe ser maestro o terapeuta? ¿Debe ser un terapeuta que una estas actividades con la psicología? ¿Es la musicoterapia principalmente un clínico o un investigador? ¿Qué profesional, este profesional, como es el musicoterapeuta, en qué ámbito está? Es decir, ¿en lo clínico o en lo investigador? ¿Debe ser el musicoterapeuta autodefinirse o debe ser definido por el contexto del mercado del trabajo? Estos son cuestionamientos bastante complejos. En este sentido, agradecemos también a todas las personas que se han comunicado. Queremos un poquito dejar estas preguntas abiertas en este programa ya a minutos de finalizar, con el objetivo de abrir este debate. En este sentido, vamos la siguiente semana a retomar la segunda parte de este programa. Como ustedes ven, es complejo. Hemos hecho un primer intento en la cuestión de un poco definir este campo, un poquito sentar las bases para posteriormente, la siguiente semana, el siguiente jueves, hablar un poquito más a profundidad basándonos en estas preguntas que hemos planteado con Brendita. Así que vamos la siguiente semana a hablar sobre este proceso sistémico de la musicoterapia. Esperamos también sus comentarios, sus preguntas, sus respuestas. Vamos un poquito a escuchar la última canción y ya regresamos con los saluditos. When